Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este 24 de noviembre, jornada como último martes de mes en la que se va a celebrar el Pleno Ordinario Municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Como decimos, el Ayuntamiento de Ubrique, que celebra esta tarde-noche a partir de las 7 la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes de noviembre, será de nuevo un pleno vía telemática a causa de la actual situación de pandemia y que, como siempre, podrán seguir, ya saben, a través de esta emisora municipal Radio Ubrique desde el 97.6 de la FM o bien por internet en radioubrique.com. Además, en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. El orden del día incluye la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores, también la modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del servicio de suministro domiciliario de aguas y de eliminación de aguas residuales y su depuración. Además, el Pleno abordará una moción del Grupo Municipal de Andalucía por Sí sobre el reconocimiento del 4 de diciembre como Día de la Bandera Andaluza, el correspondiente punto de mociones por razones de urgencia de cada Pleno Ordinario y la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno con la exposición por parte de los ediles del equipo de gobierno y el punto de ruegos y preguntas desde los grupos de la oposición. Hoy en el espacio de política, en la mañana de Radio Ubrique, participación para el Grupo Municipal Socialista, representado por su portavoz, Manuel Ángel Chacón, quien, en referencia al pleno de hoy, anunciaba la inclusión de una moción por razón de urgencia para crear una segunda línea de ayuda de 300 euros dirigida a autónomos y pymes ubriqueñas con menos de 10 trabajadores, incluyéndose en esta segunda ocasión a otros sectores que quedaron fuera en la primera fase de ayudas municipales, como el sector marroquinero. Todo ello con cargo a la partida restante que ha quedado en el Fondo de Emergencia Social de 96.000 euros. Además, avanzó que el equipo de gobierno propondrá que la subida del 1,3% en la tasa del agua para 2021, propuesta por Emausa, sea asumida por el Ayuntamiento con una partida estimada de unos 30.000 euros, de forma que esa subida no recaiga directamente en los recibos de los usuarios. Lo que se está trabajando, y va hoy como asunto urgente al Pleno precisamente, porque se está trabajando todavía en ella, y se está cerrando, es una nueva línea de ayuda a los autónomos y pequeñas empresas de Ubrique, entendemos por pequeñas empresas, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, y que está abierto a un abanico más amplio del que se dotó la primera línea inicialmente, en la que se incluye también a empresas del sector marroquinero. Esa línea está dotada de ayuda por importe de 300 euros y que, como te digo, quedan por completar hasta los 96.000. En el contexto, que es lo que te estaba diciendo inicialmente, por aquello de comparar, ¿no?, de poder saber lo que es mucho, de lo que es poco, de lo que estaba dotado inicialmente una bolsa presupuestaria y por donde vaya, a esos 157.000 que te decía que era la bolsa inicial, hay que sumarle 130.000, que era la bolsa para ayuda que se trabaja directamente desde la Delegación de Políticas Sociales para ayuda a familias. Estamos hablando ya de entre los 130 y los 157.000, de 287.000 euros. Pero es que además, como te decía, las muestras de reconocimiento de la situación y la sensibilidad a lo mismo, sin que hubiese una petición expresa inicialmente, ya este ayuntamiento propuso no cobrar la ordenanza de ocupación de la vía pública allá por el mes de marzo, abril, quiero recordar que se estaba hablando de esto. Son tres trimestres de los que no se van a cobrar los veladores de la vía pública. Estamos hablando que también en el pleno de hoy va una nueva ordenanza para que en el año que viene no se le cobre tampoco a nadie la ocupación de la vía pública de los servicios de hostelería. Esos son otros términos globales, otros 30.000 euros que se dejan de ingresar y que dejan de estar disponibles para poderlos utilizar para otras cosas. Es decir, es una quiero poneros en valores lo que significa el dejar de tener un recurso para destinarlos a otros. En línea con esto, podemos también tener en cuenta el esfuerzo que este ayuntamiento, sin mirar quién es competente o quién no lo es, está claro que no es el competente, pero también está claro quién son los beneficiarios de ese destino. Y te hablo ahora de los 36.000 euros que cuesta la ayuda especial para la limpieza y desinfección de los centros educativos, que también se le hizo la petición a la comunidad autónoma, a la Junta de Andalucía, porque la ley que regula las competencias de cada una de las administraciones, la aula, reconoce que las competencias en educación son de la Junta de Andalucía, y lo que hicimos fue que también hubo una cierta crítica por aquello, porque se le pidiese a la comunidad autónoma que el gasto ya se había hecho, se había previsto, al igual que los 36.000 euros en recursos humanos, los 6.000 euros en materiales. Eso estaba hecho sin discusión, porque la prioridad era atenderlo y el inicio escolar. Pero mire usted, estamos hablando de más de 40.000 euros, sin contar las desinfecciones adicionales, ni el resto de operaciones, que deja de estar disponible en el presupuesto de un ayuntamiento con 11 millones de euros para poder hacer otras cosas. Otras cosas no significa poner más bombillas ni plaza más bonita, a lo mejor esa otra cosa es poder ayudar a más gente. Y en el pleno de hoy estaba y está previsto que se lleve la tasa reguladora de la ordenanza de agua, del cobro de agua. Lo que se va a hacer es que la propuesta de incremento de tasa de este año, que se recogió a través de la propuesta que hacía la empresa del incremento del socio privado, que es el 1,3. Tenemos acostumbrado todos los años que está en torno al 1, el 1,5, el 1,7 algunos años. Bueno, pues la propuesta de este año era de Mauceda del 1,3, que en el Consejo de Administración estás obligado por ley a aprobarla para que la empresa, porque estamos hablando de una empresa mixta, pero una empresa, no sea deficitaria, y la subida prevista era del 1,3 para compensar, pues bueno, la subida del IPC, los gastos de energía, bueno, en definitiva los gastos derivados de la propia funcionamiento de la empresa. Pues esa propuesta iba al pleno de hoy, va al pleno de hoy, pero lo que este equipo de gobierno propone es dejarlo sobre la mesa para que sea el Ayuntamiento de Ubrique el que asuma ese incremento en el recibo del agua. Desde esta pasada medianoche, y al igual que toda Andalucía, Ubrique, ya saben, asiste a la prórroga del último bloque de medidas aprobadas por el gobierno andaluz frente a la COVID-19, al menos hasta el próximo 10 de diciembre. Se mantiene el confinamiento perimetral y asistente en nuestra localidad, así como el toque de queda domiciliario desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, con cierre de las actividades económicas no esenciales a partir de las 6 de la tarde. Ya avanzamos que la única diferencia llega en este apartado, puesto que los establecimientos hosteleros, bares y restaurantes sí que podrán continuar con sus puertas abiertas hasta las 9:30, pero exclusivamente para la recogida de comida en el local por parte de los clientes y para su consumo ya en las respectivas viviendas. Todo ello junto al ya conocido reparto domiciliario, que se extiende hasta las 11:30 de la noche como máximo. El BOJA publicaba ayer 23 de noviembre un número extraordinario que recogía la resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se mantiene al Distrito Sanitario Sierra de Cádiz en nivel 4, modulado en su grado 1, con las correspondientes restricciones en cuanto a actividades y aforos. De hecho, toda la provincia pasa ya a este nivel, tras sumarse también ayer el Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar. Por cierto que el Centro Andaluz de Emprendimiento CADE de Ubrique recuerda precisamente que este mismo boletín extraordinario del BOJA publicaba ayer además la ampliación de las actividades profesionales y autónomos que pueden optar a las ayudas de 1.000 euros convocadas por la Junta de Andalucía dentro de las medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos frente al COVID-19. En ese sentido, además de las actividades ya incluidas y que les habíamos destacado, se añaden desde ayer, ya decimos en esa publicación del BOJA, entre otras, a las agencias de viaje, periodistas y fotógrafos, artistas, artesanos, moda flamenca y gimnasios, que también podrán optar, insistimos, a esas ayudas de 1.000 euros convocadas por la Junta de Andalucía. Vamos con la actualización diaria en torno a la COVID-19. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy martes de 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa de esta manera en 337,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 56 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Vamos con más cuestiones. Hoy están de nuevo en Ubrique los equipos móviles del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, en una visita extraordinaria a nuestra localidad, dada la urgencia de las donaciones de sangre con unas reservas en situación muy precaria en nuestra provincia, tal y como nos apuntaba hoy el coordinador del Centro Regional, el doctor Miguel Ángel Barbero, no solo con necesidades urgentes para las próximas semanas, sino también en previsión a las próximas Navidades. Como es habitual, estarán en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados en horario de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Efectivamente, volvemos a pedir la colaboración y la solidaridad de todo Ubrique para con esta causa, en estos momentos tan difíciles y complicados que tenemos. Pues desgraciadamente tenemos que insistir más en muchas localidades, sobre todo donde hay muchos donantes, y este es el caso de Ubrique. Hay muchos lugares que habitualmente acudimos de donación y por motivos obvios no podemos acudir, como son empresas, cuarteles del ejército, los centros de enseñanza, y bueno, pues toda esa pérdida de donantes por ahí tenemos que ir a buscarlos en otros lugares. Sí, porque la necesidad es muy grande y en estos momentos pues nuestras reservas están muy justas. Tenemos sangre pues para pocos días, y si se parara la donación en este momento no llegaríamos a una semana de suministro de los hospitales. Es decir, necesitamos que vaya entrando en buen número de donaciones diariamente, además preveyendo ya la situación, que va a ser mucho más apretada en las fechas navideñas. Todos los años tenemos problemas, pero este año prevemos que va a haber mucho más, porque la necesidad en los hospitales se mantiene después del verano. Esta nueva ola de casos de COVID no ha frenado la necesidad en los hospitales como en la primera, en la que hubo mucha cirugía que podía esperar y que se retrasó. En esta ocasión ha sido así y bueno, tenemos que seguir abasteciendo los hospitales para enfermos oncológicos, enfermos hematológicos, cirugía, etcétera, que puedan surgir. Y para esto ya estamos en plena campaña para Navidad. El Ayuntamiento de Ubrique informa también hoy de otra próxima visita a Ubrique, en este caso de los equipos móviles de la Policía Nacional para la expedición del DNI. El próximo 9 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, se podrá solicitar cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 140 citas en total. La visita de la Policía Nacional, sus equipos móviles, que tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre en la Casa de la Juventud de Ubrique, como siempre, en la calle Matadero sin número. Así que recordamos, para solicitar cita para esa renovación del DNI el próximo 9 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Antes de finalizar y de cara a este próximo fin de semana, les anunciamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz y dentro del programa Planeamos 2020, traerán a nuestra localidad la comedia El Mentiroso de la compañía MDM. Será a partir de las 12 del mediodía, este próximo sábado 28 de noviembre, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, aplicándose las correspondientes medidas de seguridad y protección. Para poder asistir, eso sí, a esta representación teatral, es necesario contar con invitaciones que podrán recogerse en la Oficina Municipal de Turismo a partir de este próximo jueves. Un apunte cultural con el que ahora sí finalizamos. Como siempre, muchas gracias por su atención. Que disfruten del resto de jornada. Buenas tardes.